industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Anuncia nueva reunión de El Príncipe del Rap. Después del de Friends, HBO Max ya ha puesto en marcha otro icónico reencuentro televisivo. La cadena grabará un episodio especial de la serie de los 90 con motivo del aniversario 30 de su estreno. Se rodará el próximo 10 de septiembre. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.